Ganando por la mínima diferencia. 1-0 a los 21 lo hizo Leandro González tras una excelente habilitación de Otarola. Ahora va a narrar, va a contar y se viene el comentario de Fabián Soto luego de la presentación. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Taller Integral Multicheck. Podemos agradecer de que en esta primera parte Gimnasia fue de menor a mayor, a tal punto de que, bueno, obviamente ocasionando de que Gimnasia iría muy bien. En estos primeros minutos se vio con mucha incertidumbres, con muchas imprecisiones para generar juego, mantener la pelota en el piso, porque yo creo que se abusó bastante de los pelotazos. A tal punto de que en los primeros minutos las peligrosas situaciones que ha tenido en este juego fueron a través de errores defensivos de parte de Atlético Rafaela, una en la salida y otro al dejar solo a Facundo Suárez, quien, bueno, no resolvió bien de cabeza y mandó la pelota al costado del arco. Sin embargo, bueno, obviamente al terminar la primera parte, a los 21 minutos, tras una recuperación en una pelota parada de parte del arquero Otarola, observó desde lejos de que Leandro González ya venía cruzando la mitad de la cancha, avanzando, se encontraba solo con un solo hombre de Rafaela que lo estaba presionando. Ahí lanzó un potente saque, un remate, le asistió a Leandro González, quien, bueno, controló el balón, avanzó un par de metros y al llegar a la zona de la media luna vio al arquero Sara adelantado y lanzó, bueno, un pelotazo cruzado que no fue muy fuerte, pero bueno, fue muy preciso, fue al arco tomando, vivoreando entre que ingresaba o no ingresaba, con muchas dudas, porque yo creo que también el defensor Piñero podría haber sacado la pelota por fortuna, con su pierna izquierda, por fortuna, no aprovechó, pegó en el palo y entró, y fue el primer tanto del encuentro. Con el correr de los minutos, parecía de que Atlético Rafaela había sentido el golpe y tenía que rápidamente actuar para que pueda revertir estas situaciones, con avances de parte de Portillo y Molina, quienes no habían sido muy protagonistas en esta primera parte y, bueno, intentaron por diversas líneas ver si pudo resquebrajar, la línea defensiva de parte de Gimnasia y Grima de Jujuy. Y bueno, con el correr de los minutos, termina la primera parte, se vio un Ortigosa mucho más participativo. Leandro González y Facundo Suárez habían bajado un poco más la línea de ataque, no estaban muy estáticos y empezaron a dinamizar. Esos tres jugadores fueron claves para que, por lo menos en la primera parte, se viera que Gimnasia esté más en el área de Atlético Rafaela, que este equipo santafesino se involucre en el área local. Y eso ocasionó de que, bueno, la primera parte de Gimnasia se vaya muy bien, porque obviamente, como comentábamos los partidos anteriores, Gimnasia metía el primer tanto y, bueno, se guardaba mucho porque obviamente los equipos visitantes se querían rápidamente buscar el empate y, bueno, aguerridamente atacarlo mucho. Por fortuna eso no se dio. Y Gimnasia y Neo Jujuy creía que con este nivel de juego podría aprovechar en buscar el segundo tanto, con suma tranquilidad. Atlético Rafaela, si no sigue con este nivel de juego, será complicado de que saque puntos aquí en la provincia y vuelva a Santa Fe obteniendo un buen resultado. Y bueno, por fortuna Gimnasia tiene que mantener este juego. Es verdad, tienen que mejorar bastante con las precisiones de los balones, porque más en los primeros minutos se notó de que le costó bastante a Gimnasia avanzar hacia el área de Atlético Rafaela, y bueno, eran pases muy imprecisos que, bueno, rápidamente los jugadores rivales lo aprovechaban. Así que, bueno, esos son puntos a tener en cuenta. Esperemos que se mejore este juego y que, bueno, Gimnasia obtenga un importante triunfo que lo posiciona con este triunfo en la tercera ubicación. Bueno, obviamente esperemos los resultados de otros equipos y, bueno, vemos si podemos meternos o no en esta pelea del campeonato. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Taller Integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad, avalan nuestro servicio. Taller Integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-44099-88. Perfecto, cuando vemos que ingresó al equipo Rafa Vilino. Vamos a ver si hay alguna variante. Y vamos a aprovechar, Fabián, de repasar el banco de relevos del equipo de Rafaela. Presenta la siguiente información, Soluciones Ópticas. Por el momento no hay modificaciones de parte del conjunto de Walter Ota, quienes en el banco de suplentes esperan el número 12 Pesini, el número 13 González, el número 14 Recalde, el número 15 Calderara, el número 16 Jiménez, el número 17 Enzo Álvaro, el número 18 Lesman, el número 19 Luna y el número 20 Rostagno. Soluciones Ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones Ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Bueno, ahora sí tenemos la modificación, ahora sí se preparan los hombres de Rafaela. Ingresó con el número 15, Brian Calderara. Cuando, bueno, le comentamos de que no sigue en el campo de juego el número 3, Roque Ramírez, de parte de Atlético Rafaela, la primera modificación que estamos teniendo en este cotejo. Bueno, cuando veo que acá también ya está Gimnasia en el campo de juego, así va a acomodar la pelota la gente de Rafaela, que moverá en esta segunda parte. Gimnasia espera y apostado al arco que da espaldas a la avenida del Éxodo, y el arquero Sara, el equipo rafaelino, apostado al arco que da a espaldas al acceso sur de la ciudad. El capitán, así entonces, Bieler, que va a tocar esa pelota cuando está la variante que bien aclaraba y acotaba por acá Fabián, Calderara a la cancha, Calderara, y se fue Ramírez. Sí, exactamente, la primera variante. Y bueno, ya que estamos esperando el inicio de la segunda parte, les queremos mandar un saludo grande a Nicolás Agustín Casas, que bueno, obviamente está prendido en la transmisión, y bueno, como tantos otros personas que siempre sintonizan a 106.7 y nos acompañan, le mandamos un abrazo grande tanto para Nico, para nuestros queridos oyentes. Arrancará, señoras y señores, está ganando Gimnasia 1-0, comienzan los segundos 45 minutos. Comienza el segundo tiempo, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Y la pelota aquí, Calderara en su primera intervención, poniendo, ganando metros en la cancha. Se proyecta Calderara, venía tocando hacia la pared con Esquivel, se termina equivocando. Pero sin embargo recuperó Bieler, ya la tiene Bieler. Ataca el equipo rafaelino, que se viene ahora con todo en busca del empate. Así la proyección de Chivino, intentaba Chivino. Más atrás para Molina, la tiene Molina, empalaba la pelota. Rebotaba en nombre de Gimnasia y ya la termina recuperando por acá Leandro González. La tiene Luis Jujeño, pone el pelotazo para la trepada de Ortigosa, se vino Ortigosa, aquí lo tiene, va Gatti, tiró, y el arquero Sara y Ortigosa en esta se terminan perdiendo el segundo de Gimnasia. Lo tuvo Gatti en el mano a mano, ni se cumplió todavía un minuto de juego y Gimnasia casi pone el segundo. Lo tuvo Gatti, luego Ortigosa, no pudo Gimnasia facturar la primera y de movida, casi convierte el lobo, Fabián. Sí, esa es la actitud que queríamos ver de parte de Gimnasia y León Jujuy. Vemos que, bueno, una excelente, sobresaliente actuación de parte de Ortigosa, quien, bueno, se estaba desenvolviendo por el costado izquierdo. Habilitó, vio, observó que Gatti picó. Estupenda la asistencia. Y Gatti, mira, lamentablemente, si no fuera porque estaba presionado también por el defensor, perdió una chance clara de abrir el segundo tanto el marcador. Excelente la respuesta de Sara. Y, bueno, obviamente Ortigosa también resolvió muy mal en ese rebote, y bueno, obviamente Gimnasia tiene que estar muy atento y para concretar el segundo tanto. Suspensiones los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-47-61-442. Y acá se junta Ortigosa y Gatti. Gatti y Ortigosa se entienden, pero no tuvieron la tranquilidad hace rato para poder resolver. Terminan desperdiciando una chance tremenda para el equipo de Cacho Ciale, gigante también hay que decir, Fabián, el arquero Sara, que salió a checar, puso el cuerpo y el pecho, ahí termina rebotando la pelota y en ese rebote Ortigosa tampoco pudo aprovechar. Y Gimnasia, que de movida sale con esa actitud de juego. Y acá la tiene Gimnasia, se viene con Ortigosa, Ortigosa toca la pelota para Gatti, va Gatti, tiró, y se termina cruzando. El número 2 es Telechea, que está amonestado. Telechea tira la pelota por línea final y habrá córner para Gimnasia. Otra chance, otra oportunidad. Y acá la vuelve a desperdiciar el jugador Facundo Gatti. Sí, lamentable porque bueno, en esta ocasión está un poco más alejado. Y bueno, tenía que haber, creo que tenía que haber devuelto la pelota para Ortigosa para ver si podía haber anotado el segundo tanto, si bien estaba solo, pero estaba un poco más alejado. Y así la tiene Gimnasia, Ortigosa tocando con Gatti, va Gatti entre dos hombres, pone la pelota más atrás para que se arme Gimnasia de Jujuy. Así García tocando con Otarola, saldrá jugando desde el fondo el equipo de Gimnasia. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Segundos 45 minutos, se van a cumplir 4 de esta etapa complementaria. 1-0 gana Gimnasia. Y aquí la pelota la tiene el equipo rafaelino, que se proyecta y busca el empate para meter el centro. Centro arriba, pasado a las manos del arquero Otarola. Saldrá jugando desde el fondo Lobo Jujeño. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Aquí le termina cometiendo falta cuando se metía Facundo Suárez al área, buscando el segundo. Hay amonestación, así, camiseta 6, Piñero, que ve el acrílico amarillo. Fabián, le cometió una fuerte falta a Facundo Suárez, que todavía está tendido en el campo de juego. Hay tiro libre peligroso para Gimnasia, que ahora busca el segundo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, todavía no se recupera el hombre de Gimnasia, todavía está siendo atendido Facundo Suárez, a quien le cometían una fuerte falta. Aprovechamos en 5 minutos del segundo tiempo. Vende Miguel Soto. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Dame una más. Tilcara, llegó tu tiempo. Por eso este 27 de junio, vota a los candidatos de Gerardo. Vota a una tilcareña para los tilcareños. Vota a Sonia Pérez, concejal. Lista 3, Frente Cambia Jujuy. Ya se recuperó Facundo Suárez. Está parado frente a la pelota Cosaro. Vamos a ver quién le entra. Todavía no da la orden el árbitro. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Va a dar la orden, señoras y señores, el árbitro del partido. Vamos a ver en esta jugada, chance para Gimnasia. Va Cosaro, Cosaro entró, pero se tiró, palo, le sacó Asticias al palo derecho de Sara. Fortuita jugada, no pudo ingresar esa pelota, bien colocada por Cosaro. Un remate que hizo estallar el palo derecho de Sara. Cuenta Fabián Soto, se salvó Rafaela, lo tuvo Gimnasia. Yo creo que Sara no se la vio venir y fue, prefirió su pierna para el costado izquierdo. Y bueno, Cosaro cruzó el remate, fue para el costado derecho. Lamentablemente, uy, mira, qué feo que le haya pegado en el palo la pelota, porque hubiera sido una importante oportunidad para agrandar el marcador. Y aquí la recuperó el equipo rafaelino. Sí, Rafaela, que busca ahora con todo el empate también. Calderara, que no se entendía con su compañero. Hay un hombre tendido en el campo de juego por el lado de Rafaela. Y le van a sacar tarjeta amarilla a un hombre de Gimnasia. Ya te cuento, me parece que es García, Sí. O Cosaro. Que le entró muy fuerte a Bieler. Que ya se recuperó Bieler. Cosaro finalmente termina viendo el acrílico amarillo, Fabián. Sí, es el segundo amonestado en el Lobo Jujeño. Recordemos que Cazula recibió también una amonestación en la primera parte. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Pálpala. Dame una más. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Su nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. García pone la pelota para la corrida, la trepada de Ortigosa. Ortigosa pisa la pelota, la hace bien Ortigosa. Sin embargo, se cruzaba bien un hombre poniendo el cuerpo. El hombre de Rafael termina despejando, pero le va a quedar a Gimnasia. Para mí una falta. No sanciona, sino Bailey. Ponen el pelotazo arriba a la cabeza de Forrest López. García, más atrás para Cazula. Se arma Gimnasia. Recupera el Lobo Jujeño en mitad de cancha. Gatti tocando para García. Así va, levanta la cabeza. Pone para Cazula. Se arma Gimnasia. Va bien ahí. García recuperando la pelota. Para mí le cometían falta a Leandro González. Y se terminan equivocando. Y ya la recuperó el equipo rafaelino acá. Se terminó equivocando y mal el jugador Esquivel cuando intentaba habilitar a Bieler. La pelota se va por línea final, por eso será saque de arco para Gimnasia. Ya inauguró Corralón y Ferretería Rumi Huasi. Te esperamos de lunes a sábados en horario corrido de 8 a 20 horas. Domingos de 9 a 13 horas en Buenos Aires, esquina Catamarca, ciudad de Humahuaca. WhatsApp 388-76-3009. Corralón y Ferretería Rumi Huasi. Para comprar más al mejor precio. Sí, Fabián. No, se ve que Gimnasia ahora tiene que estar atento también en la salida defensiva. Sabemos de que Atlético Rafaela va a querer decir que no va a ser estar por vencido en los resultados. Y bueno, ahora tiene que ver, intentar buscar el segundo tanto y ser muy ordenado también para que tanto los ataques de parte de Esquivel y de Vieres no golpeen tanto. Bueno, aquí le cometían falta a Ortigosa precisamente. Y sanciona a Cienovelli. Habrá tiro libre para Gimnasia. Así parado el árbitro del partido frente a la pelota. La va acomodando Besegia, que le va a entrar a ese balón. Atención porque hay jugada con pelota detenida. Y acá siempre ha complicado Gimnasia. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Así viene Cosaro, tiró, le quedaba un hombre de Gimnasia, pero se cruzaba primero una pierna, así en defensa, para el equipo rafaelino, era Bieler, que termina tirando la pelota por línea final, por eso hay tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Súmate a la familia Citroën en Peugeot, súmate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. Y allá va Besegia a acomodar esa pelota, tocó cortita ahí para Ortigosa, dice que no, porque hay una variante que había habilitado el árbitro del partido a la cancha. Vamos a ver y vamos a confirmar enseguida con Fabián la variante por el equipo rafaelino. La jugó Gimnasia, acá se viene, era Besegia y también Ortigosa, se equivocaban por salir jugando rápido, se terminaron equivocando, la pelota se perdió por línea final, por eso desde el arco va a reponer la crema. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti, celular 388-4409988. Y se cumplen 11 minutos de esta segunda parte. Etapa complementaria. Sí, señoras y señores. Acá está ganando Gimnasia. Gana por la mínima el equipo de Cacho Ciale. Está ganando el Lobo Jujeño. Y hay una variante que ensayó el equipo de Rafaela. Vamos con esa información. Presenta la información Soluciones Ópticas. Se fue con el número 2 Gastón Terechea, quien se encontraba molestado. Ingresó con el número 13 Cristian González. Es la segunda modificación en el conjunto crema. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. 12 minutos, 12 exactamente de esta segunda parte. 1 para Gimnasia, 0 para Atlético Rafaela. La tiene así Ortigoza en mitad de cancha. Primero había una falta sancionada por Novelio y dos hombres caídos. Uno de Gimnasia y otro de Rafaela. Parada así fuerte que tuvo el jugador de Rafaela, Fabián, y el jugador de Gimnasia que termina confrontando y chocando, y ahí los dos caídos y sentidos. Sí, los dos fueron con todo para sacar el cabezazo y bueno, obviamente fue lo que ocasionó el brusco golpe que ha tenido y lo que provocó que esté tendido en el suelo. Así que están recibiendo asistencia médica ambos jugadores. Suspensión en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llámanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Lateral para Gimnasia, cuando se venía con todo Cazul en la trepada. Así la aparición primero de Piñero para tirar la pelota a un costado. Por eso es lateral. Va a reponer con manos el Lobo. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas. Probalas. Taller Luján del Diablito Tolaba. Carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general. Reparación para golpes de plástico. Taller Luján en Tumuzla 639, Barrio Luján. Teléfono 388-4236-00. Y era Suárez, tras el lateral que hacía rebotar la pelota en Calderara. Por eso el balón se termina perdiendo por línea final. Y hay córner para Gimnasia. Tiro de esquina, ya acomoda la pelota Besegia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Así va Besegia, tiró arriba, no pudo conectar bien de cabeza, era el capitán de Gimnasia, Facioli, le terminó quedando la pelota a la gente de Rafaela, intentaba Gimnasia pero cometían falta ahí, sanciona Novelli, muy cerca de su área, sale jugando la crema. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos, Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando se venía con todo Esquivel en la trepada, en el contraataque, Esquivel abajo, bien firme, García para marcar y tirar la pelota a un costado, lateral para ellos, ya lo hacen rápidamente, la tiene Calderara, así va Calderara, poniendo la pelota para Chimino, cambiando de frente, por el sector derecho se proyecta Chimino, tocando la pelota para Soloa, así intenta el equipo rafaelino en busca del empate, va Chimino, intenta Chimino, va Soloa y va a entrar, metió el centro, tiró, terminó rebotando la pelota en un hombre de Gimnasia y por mucha fortuna se va el balón por línea final, por eso hay tiro de esquina para Rafaela, el tiro de esquina buscando el empate el equipo rafaelino. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Está llamando la atención el equipo de Rafaela por los contraataques. Aquí viene el centro pasado arriba. Termina descolgando en las alturas el arquero Otarola. Hay salida para Gimnasia. Tilcara, llegó tu tiempo. Por eso este 27 de junio, vota a los candidatos de Gerardo. Vota una tilcareña para los tilcareños. Vota a Sonia Pérez, concejal. Lista 3, frente cambia Jujuy. Por acá se terminó equivocando Ortigoza. Fabián, por hacerla de lujo, le termina regalando la pelota, cediendo terreno al equipo rafaelino y complica porque está con todo ahora Rafaela, que ha ganado el protagonismo, recuperó la pelota y maneja el trámite del partido en estos minutos. También se equivocó Gatti, quien bueno, en vez de asistirlo justo a su pie, y lo hizo retroceder un poco más a Ortigoza, dificultando también que su juego para que bueno, cometa esta salida en falso y que bueno, salga Rafaela ahora en el ataque. Así la tiene Chimino, intenta con Portillo, se va la pelota, se va nomás. se termina perdiendo por el costado en su terreno. Sector izquierdo va a reponer con mano Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Pálpala. Hay nuevo lateral para el Lobo Jujeño. Estamos en 17 minutos del segundo tiempo. Señoras y señores, uno para Gimnasia, cero para Rafaela. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Calderara para Sara, su arquero que no se complica, revienta con un pelotazo. Conecta de cabeza López. Y también va a la cabeza del recién ingresado González por el lado rafaelino, que intenta por enésima vez el ataque. Y van por los costados y por ahí siempre complican también a Gimnasia de Jujuy con cada centro. Aquí va, tiró y de cabeza termina despejando el centro el jugador Forrest López, ya poniendo la pelota por Ortigosa. Le cometen fuerte falta a Ortigosa en el círculo central. Lo terminan talando, bajando, sanciona a Sinovelli. Hay tiro libre para Gimnasia. Ya inauguró Corralón y Ferretería Rumi Guasi. Te esperamos de lunes a sábados en horario corrido de 8 a 20 horas. Domingos de 9 a 13 horas en Buenos Aires, esquina Catamarca, ciudad de Humahuaca. WhatsApp 388-76-3009. Corralón y Ferretería Rumi Guasi. Para comprar más, al mejor precio. Así Cazula tocando para López. Cazula y López. Intenta López, agarraba y la camiseta así a Calderara. Había una falta que no sanciona Novelli, pero bien la recuperó el equipo rafaelino. Cambia de frente por el sector derecho. Así se viene Chimino. En la trepada Chimino. Va a meter el centro. ¡Tiró! Arriba y conectaba de cabeza un hombre de Gimnasia. Peinaba la pelota. Se va a perder por un costado en ataque. Va a reponer con manos el equipo de Rafaela. Pitline, servicio integral del automotor. Lubricentro alineado y balanceado. Mecánica integral y estética del automotor. Trabajos garantizados. Pitline en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Así tocaba la pelota Funes para el equipo de Rafaela. Se equivocaba. Se termina escapando esa pelota a la redonda por línea final en un costado. Ahora será para el equipo de Gimnasia, que va a reponer con mano. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia, colector acceso sur. Taller integral multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avala nuestro servicio. Taller integral multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti. Celular 388-4409988. Acá se venía el hombre de Gimnasia, reclamaba Suárez, una falta, no le dan, pero igual la tiene Gimnasia, así con Gatti, empala la pelota, lo buscaba Ortigosa, se cruza primero el recién ingresado González, tirando la pelota a un costado, y en ese costado ya la tiene Cazula, va a reponer con manos Gimnasia. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery, soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual, en Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. No está bien con la pelota Fabián Ortigosa, que no puede parar, que no le da la pausa, que no puede recepcionar bien, que no puede habilitar, no puede jugar con sus compañeros, Fabián. Sí, si bien es el único que está siendo muy dinámico en su desenvolvimiento en el campo de juego, se observa de que bueno, Ortigosa no hay muy le cuesta bastante generar control técnico, control para que bueno, pues, no perjudique a Gimnasia y Grima de Jujuy. También tenemos que tener en cuenta que hay muy los hombres, sus compañeros no lo están acompañando, así que eso también tenemos que tener en cuenta. Suspensiones Los Hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones Los Hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-47-61-442. Y así la pelota la tiene Otarola, saldrá jugando Gimnasia desde el fondo en 21 minutos, 1-0 gana el Lobo. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Bueno, veo por acá movimiento en el banco de Rafaela. El 17 y el 16, ya vamos a confirmar esa variante, se vienen a la cancha Jiménez y Álvaro. Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, va moviendo el tablero, va buscando recambio y ganando aire el equipo de Walter Ota, Fabián. Sí, exactamente, sumado a que, bueno, las primeras dos modificaciones que hizo fueron de por cuestiones más defensivas, en el sentido de que, bueno, no estaban muy bien en esos sentidos los que estaban en la titularidad. Y bueno, ahora sí, va a ser un poco más de movimiento, tanto en la zona del medio como en la zona de ataque. Se equivoca Rafaela, termina regalando la pelota arriba. La pelota se va a un costado en el sector izquierdo. Será para Gimnasia, que va a reponer con manos. En 22 minutos se vienen las variantes. Vamos a confirmar luego de la presentación. Presenta la siguiente información Doña Valentina Empanadas. Muy bien, dos modificaciones de parte de Atlético de Rafaela. Se retira con el número 10, Emmanuel Molina. Ingresa con el número 16, Marco Jiménez. Se retira con el número 11, Guillermo Funes. Ingresa con el número 17, Enzo Álvarez. Las dos modificaciones de Atlético de Rafaela. Presentó la información Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Taller Luján del Diablito Tolaba. Carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general. Reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján. Teléfono 388-4236-076. Bueno, perfecto, va a reanudarse el partido. Señoras y señores, en esta tarde soleada de jueves, y acá en la cabina número 22 estamos transmitiendo el encuentro que gana Gimnasia. Gana el equipo de Cacho Ciale por 1-0 en la mínima diferencia. 23 se cumplen 24 ahora. Van a quedar 20 minutos por delante todavía para jugar, pero lo importante es que está ganando Gimnasia. Metió variantes recién Rafaela, todavía no se mueve el banco del equipo de Cacho Ciale, Fabián. Sí, exactamente, no ha hecho ninguna modificación de parte del Lobo Jujeño. Por el momento se está haciendo buenos controles, pero bueno, obviamente con el correr de los minutos se van a sentir cansancio de parte de algunos, así que van a ver parte de Arnaldo Ciale y junto con sus ayudantes de campo, sí pueden realizar una variante. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Así la tira el recién ingresado González. Metí el pelotazo para la trepada, la corrida de Esquivel, que va a llegar, no llega. No llega, se termina perdiendo. La pelota por un costado, va a reponer con manos. Hay lateral para Gimnasia en su terreno. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando vemos ahí, Fabián está hablando Cacho Ciale, está hablando con Leandro González, estaba hablando con el árbitro del partido, dijo basta, ahí Novelli, basta porque se van. Sí, porque hubo un cruce de discusión entre González junto con el asistente 1 Pablo Acevedo y también con el jugador que recién ingresó en la segunda parte. Estaba hablando también de el jugador Ryan Calderara, el número 6 Piñero, así que bueno, son cruces de palabras que se están dando con el correr de los minutos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre, los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Lateral para Gimnasia, que busca la segunda conquista, todavía no la consigue. Ahí se cruzaba de cabeza, era Piñero, tirando nuevamente a un costado el balón. Por eso hay nuevo lateral para el Lobo. Tilcara, llegó tu tiempo. Por eso este 27 de junio, vota a los candidatos de Gerardo. Vota a una tilcareña para los tilcareños. Vota a Sonia Pérez, concejal. Lista 3, frente, cambia Jujuy. Dame una más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo. vehículos nacionales importados multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Hay nuevo lateral para Gimnasia. El árbitro del partido que dice cortala, Cazula y Sacalla. Y ahí va Cazula, que va a reponer con manos. En 26 de este segundo tiempo va Cazula. Lo viene buscando a Suárez, conecta de cabeza González para el lado rafaelino. Y sale jugando el equipo de Rafael. Ahí intentaba, metía arriba la pierna Álvaro. Para el equipo rafaelino le va a quedar la pelota a Cosaro en el fondo de Gimnasia. Cosaro con Otarola, sale jugando el Lobo Jujeño. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Pálpala. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada, otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así la pelota la tiene Otarola, el encargado de meter el pelotazo para que se juegue en terreno de Rafaela. Lo venían buscando por acá Suárez. Primero Calderara se cruzaba por el lado rafaelino, hacían rebotar la pelota en García. Ganan un lateral. Va a reponer con manos el equipo rafaelino. Ya inauguró Corralón y Ferretería Rumi Huasi. Te esperamos de lunes a sábados en horario corrido de 8 a 20 horas. Domingos de 9 a 13 horas en Buenos Aires, esquina Catamarca, ciudad de Humahuaca. WhatsApp 388-76-30009. Corralón y Ferretería Rumi Huasi. Para comprar más al mejor precio. Así se equivocaba solo, por eso lo recuperaba y se venía con todo Ortigosa. Venía acompañando a Leandro González. Está sentido muy caído y muy cansado, me parece Ortigosa. Está tendido en el campo de juego. Levanta la mano Cacho Ciale, así lo ve Novelli, detiene el encuentro, partido detenido en 28 minutos. Vamos a ver si se repone así el jugador del Lobo Jujeño, que se lo ve muy cansado, se toca una pierna y pide la variante. Sí, exactamente, se lo ve que está bastante agotado. Bueno, y fue el jugador que se ha desenvuelto en todos los sectores del campo de juego del área de Rafaela. Y bueno, por ese motivo, bueno, ya se siente sentido con recibiendo asistencia médica. Y bueno, viendo Ciale, echando un ojo a ver quién puede ingresar. Cuando le estamos comentando de que ya se está preparando una variante. Está por ingresar al campo de juego, se está preparando Juárez. Así que seguramente esa va a ser la primera variante que tiene el Lobo Jujeño. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. A la cancha, Juárez se acaba de retirar, muy dolido y muy cansado Ortigosa. Salió Ortigosa y entró Juárez, una variante para cuidar también un poco el resultado, Fabián. Sí, exactamente, y bueno, ahora con el ingreso de Juárez la salida de Ortigosa no va a ser tan dinámico como se venía planteando en la primera parte y en este segundo tiempo. Así que bueno, vamos a ver con Gimnasia que se va a preparar más para el orden y para que no le empaten el encuentro. Hay córner para ellos. Así viene, tiró el centro, tiró, conectaba de cabeza un hombre de Rafaela y se luce Otarola embolsando la pelota cuando así conectaba de cabeza el jugador. En última instancia era Piñero de cabeza que no pudo darle la potencia necesaria para vencer la seguridad de Otarola, que se quedó con ese balón y está jugando. Sale el Lobo Jujeño. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa. Autosiel, concesionario oficial en la provincia, colector acceso sur, taller integral multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti. Celular 388-440-9988. Se cumplen 30 minutos, señoras y señores. 30 minutos del segundo tiempo. Está ganando Gimnasia. Gana por la mínima. Y aquí una chance con pelota detenida la tiene el equipo de Rafaela. Cuando vemos, hay un amonestado. Así está reclamando el hombre de Gimnasia. Pero vio el acrílico amarillo. Me parece, a ver, sí. Oh, no, González. Leandro González, que estaba reclamando al árbitro Novelli. Cuando acá se viene Rafaela, mete en el centro, conecta bien. y cubriendo hacia un hombre de Gimnasia que revienta con un pelotazo. La viene conectando, la viene agarrando por acá Calderara. La hacía bien Calderara, se cruzaba primero Cazula, tirando la pelota a un costado. Por eso el ataque va a reponer con manos al equipo rafaelino. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas comprometidos con tu salud visual en Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Bueno, ha bajado la intensidad en el juego y rotando en el ataque el equipo de Rafaela. Esto favorece a Gimnasia, Fabián, que todavía no ha ensayado variantes, salvo esa que vimos recién, el ingreso de Juárez por Ortigosa, pero nada más. Cacho Ciales no ha echado mucha mano al banco. Y sí, debería probar una par de variantes más, ya que ya corremos los 32 sí. minutos de esta segunda parte. Se ve que hay jugadores que sienten un poco el peso, calor también nos ayuda bastante. Los delanteros ya no están teniendo el protagonismo que habían tenido en la primera parte, así que vamos a ver si Cacho Ciales quiere mover las piezas para que retener el resultado. Suspensiones los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Amarilla para Calderara. Amarilla para Calderara. Es una fuerte falta ahí a Facundo Suárez, que ya se repuso, pero Calderara vio el acrílico amarillo, Fabián. Sí, exactamente, es el tercero en el conjunto visitante, sabiendo que, bueno, el único que había salido de los amonestados es Telechea, el único, y bueno, los que están quedando en campo es Piñero y Calderara. Por aquí comete una falta, era Forrest López, a Bieler, por eso en mitad de cancha, tiene un tiro libre ahora el equipo de Rafaela. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al 422-5049. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Cuando acá se venía el equipo de Rafaela, termina despejando el fondo de Gimnasia, había una falta que sanciona, así en el fondo precisamente, la ve bien el árbitro Novelli, era Cazula que estaba tirado en el campo de juego, ya se repuso, es para Gimnasia, el tiro libre le favorece ahora el equipo de Cacho Cialim, 33, gana Gimnasia 1-0. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo, en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, le quedan 11 minutos, 11 minutos al partido. Minutos finales, señoras y señores. Y acá la diferencia de la marca Gimnasia, que con gol de Leandro González en los 21 de la primera parte, está ganando por la mínima el equipo de Cacho Ciali y el equipo de La Crema, que no puede empatar, no puede, porque Gimnasia se está parando bien, se acomoda como puede, también así en el fondo, trata, no ha ensayado cambios Fabián, pero por ahora el trámite del partido lo está manejando como quiere Gimnasia, si bien tiene la pelota Rafaela, no es tan punzante como uno piensa. Sí, con mucha voluntad, pero muy pocas ideas de juegos tiene Atlético Rafaela para concretar situaciones peligrosas para Otarola, y eso es un buen panorama para Gimnasia en Jujuy, que si aprovechen un buen contraataque puede anotar el segundo tanto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dergam, el corazón de ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y acá se salvó Gimnasia recién en una jugada fortuita. Le quedó a González, estaba atento. Otarola que se terminó quedando con esa pelota, Fabián. Y estos descuidos que siempre suceden. en el final de cada trámite, de cada encuentro para el equipo de Cacho Seale. Habrá que prestar mucha atención porque queda muy poco. Quedan 9 minutos, pero todavía no se termina el partido. Y Gimnasia tendrá que buscar el segundo. Como en esta, la trepada ahora se viene Suárez, intenta entre dos hombres, hace la personal, pisa la pelota, lo cubre entre dos hombres, ahí se termina haciendo la pelota por un costado, no pudo Suárez cuando quería hacer la pausa, pisaba la pelota, finalmente la terminó tirando por un costado. Y en terreno de Rafaela, repone con manos la crema. Tilcara, llegó tu tiempo, por eso este 27 de junio, vota a los candidatos de Gerardo, vota una tilcareña para los tilcareños, vota a Sonia Pérez, concejal, lista 3, frente cambia Jujuy, inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas, inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Era Fascioli, sí, recién que intentaba rebotar, hacía rebotar la pelota en el nombre de Rafaela, intentaba, digo, el pelotazo para salir jugando rápido, finalmente será para el Lobo Jujeño en lateral. Sí, Fabián. No, me desespera un poco que Seale no esté pensativo o analizando qué variante pueda realizar. Se la pasa más discutiendo con el línea, que el línea número uno, que con, para ver si puede concretar un cambio, faltando, sabiendo que faltan menos de 10 minutos. Seguro, vamos a ver si puede sostener el resultado Gimnasia. Estamos en 37. Acá se equivocó Rafaela, recuperó Gimnasia. Y se viene en esta, puede ser. Va González, intenta González, tiró. Y se arroja al piso el arquero Sara, conteniendo ese balón. Cuando se equivocaron, no pudo facturar, no le pudo sacar provecho el hombre de Gimnasia, Fabián. Sí, es el último esfuerzo de González, que bueno, hizo el individual. Vio que bueno, no, Suárez también no estaba al tanto, con mucha energía para correr, habilitar, y entonces bueno, intentó probar un disparo muy leve, y bueno, obviamente me parece que González va a ser lo último de González de este duelo, y bueno, que dio todo, anotó el gol, y bueno, dio todo el buen rendimiento en esta segunda parte. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, Avenida Libertad 495, Pálpala. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Se viene a la cancha Enzo Paredes, y me parece que se va muy cansado, ahí se va González. Me parece, a ver, vamos a ver quién se retira. Cuando también se viene otra variante por el lado de Gimnasia. Vamos a ver quién se va, quién deja el campo de juego. Bellegia se fue. ¿Se fue Bellegia? Sí, sí. Sí, sí, sí. Allá caminando, por atrás del arco. Vamos a ver quién. Y acá estaba muy cansado, era Suárez, ¿eh? Sí. Hace rato, Suárez, en la última jugada, Suárez, cansado, que no pudo. Y bueno, y ahora se fue también en Rafaela, se fue con el número 4, Chimino, y ingresó con el número 19, Alex Luna, la última variante de parte del conjunto visitante. Bueno, Gimnasia tiene solo dos variantes y agotó todas las variantes el conjunto santafesino. Presentó la información Corralón y Ferretería Rumihuasi. Ya inauguró Corralón y Ferretería Rumihuasi. Te esperamos de lunes a sábados en horario corrido de 8 a 20 horas. Domingos de 9 a 13 horas en Buenos Aires, esquina Catamarca, ciudad de Humahuaca. WhatsApp 388-76-3009. Corralón y Ferretería Rumihuasi. Para comprar más al mejor precio. Bueno, seguramente va a adicionar, vamos a ver cuánto adiciona. Y de esto ya estamos hablando porque le queda muy poco al partido. Si cumplen exactamente en este preciso momento 40 minutos del segundo tiempo, gana Gimnasia 1-0, pero maneja la pelota así el equipo de Rafaela. Se equivocaba, era Esquivel. Ponen el pelotazo arriba para habilitar a Suárez. Lo cubren entre dos hombres, guapea, pelea. Ahí Suárez, la pelota se va a un costado en línea central. Será para Gimnasia, será para el Lobo Jujeño. El lateral en 40 minutos del segundo tiempo. Gana por la mínima el equipo de Cacho Seale. Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. revientan con un pelotazo en el fondo, así el equipo de Rafaela, lo venían buscando a Álvaro, la pelota se va a un costado, será nuevo lateral para Gimnasia, en mitad de cancha, repone con manos al equipo de Cacho Ciale. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur, taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética... Acá se equivocó Jiménez, ¡no! Tremenda equivocación de Jiménez en el fondo. Disculpame, Miguel, pero le regalaron la pelota a Leandro González. Solo, pero créanme, muy solo recibió. Pero lo habilitó como un delantero más Jiménez a Leandro González. ¿Y qué hizo Leandro González? Con un remate muy fuerte la tiró arriba del travesaño. Contá, Fabián, arreglate la voz, Fabián, porque lo tuvo Gimnasia. No pudo aprovechar este regalo de Rafaela. Sí, esas imprecisiones que fueron inesperadas de parte de Rafaela. Le regalaron la pelota a Leandro González. Bueno, obviamente le quiso fusilar nomás a Guillermo Zara. Y bueno, no, la pelota fue bastante arriba. Bueno, es lo último, la última oportunidad es que tiene de parte de Gimnasia Irión Jujuy. No quiero tirar agua fiesta o nada por el estilo, pero me parece que tendrían que salir ya en el campo de juego, pero no por todo el rendimiento que tuvo, sino porque ya no dan más. Me parece que con el correr del minuto tienen que hacer unas variantes más, Ciale. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avala nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti, celular 388-4409988. Bueno, tremendo, créame que nos quedamos pensando en esa jugada, en ese regalo del defensor Jiménez, que hizo regalarle la pelota, habilitarlo a Leandro González como un delantero más. Le tiró, le dijo Tomás Acela, pero ¿qué hizo? González la tiró arriba, para mí se apuró. Tendría que haberla pensado mejor dónde colocar esa pelota. Cuando cae tiro libre para Gimnasia en tres cuartos de cancha y en 42 minutos de este segundo tiempo, pelota detenida, chance nueva para el Lobo Jujeño. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad de armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Vamos a ver quién le entra a esa pelota. Todavía no da la orden, ahora sí el árbitro del partido. Mete en el centro, arriba, viene Cazula, tiró. Conectaba de cabeza, pero estaba todo invalidado. Había posición adelantada. Eso marca en línea. Cuando conectaba de cabeza ahí Cazula, cuenta Fabián. Sí, estuvo solo. Bueno, sí, para mí sí estuvo adelantado. Ya estamos a minutos de que termine el tiempo cumplido. Ya también están indicando cuántos minutos se va a añadir. Me parece que son 4, me parece que están... Vamos a ver. Bueno, sí. Levantó la mano, pero no sé, no podremos decir con certeza si esa es el... Seguramente ya se va a reflejar en el tablero electrónico. Cuando acá se viene Rafaela, la pelota le queda ahí a Calderara, intentaba Calderara, nadie puede pegar el arco. Viene y ataca, insinúa bien ahí Rafaela, no podía... González para el equipo rafaelino, que hace, la termina tirando a un costado. Será para Gimnasia, será para el Lobo Jujeño en 44. Señoras y señores, 44 minutos de este segundo tiempo. Sigue ganando Gimnasia. Ya se termina el partido. Habrá que aguantar. Habrá que aguantar. Sí, habrá que aguantar y aguantar porque se va a venir con todo Rafaela. Todavía no vemos cuánto va a adicionar. 44-38. Está ganando Gimnasia 1-0. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo en Dilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-47-61-442. Y agarrate, Catalina, 5 más. Exactamente, iremos hasta el minuto 50. 50 minutos habrá que jugar, sí, ya tenemos 45, quedan 5, pero es una eternidad. Así la viene corriendo Suárez, no va a llegar primero el arquero Zara, que no se complica, la termina tirando a cualquier parte. Cuando se venía en la trepada Leandro González, primero el arquero Zara, que tiró la pelota a un costado. Por eso, hay lateral para Gimnasia. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio, 3054, local 5. O llamanos al 388-50-003-27. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Ya lo hace Gazula, sí, lo va corriendo Juárez. Va a llegar Juárez en el área del equipo Rafaelino, más atrás, para que se arme el Lobo Jujeño. Va a intentar en la trepada, si va Gatti, no puede. Para mí le cometían falta, sí, sanciona, sí. Novelli, el árbitro del partido, en tres cuartos de cancha, en diagonal, al vértice del área del equipo Rafaelino. Habrá tiro libre para el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Taller Luján, del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general. Reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján. Teléfono 388-42-36076. Y la chance la tiene Gimnasia, tocaron cortita, así va el equipo de Cachocial intentando aguantar la pelota, hacer la pausa, que pasen los segundos, que pasen los minutos. Se va la pelota al lateral, será para ellos. Estamos en 46, casi 47 minutos. Jugamos hasta los 50 minutos. 5 se adicionaron. Y cómo vemos el cronómetro, cómo vemos el reloj. Que se termine, por favor. Está ganando Gimnasia y se está posicionando bien. Arriba en la tabla de posiciones, valga la redundancia, porque gana precisamente eso, Fabián. Posiciones en la tabla. Sí, exactamente, se ubica la tercera ubicación de la tabla con 17 puntos. Está a 5 de Güemes, Santiago del Estero, y también está a 3 de Independiente Rivadavia de Mendoza. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Hay una falta que le cometían a un hombre de Rafaela. Ya se repuso, vino al centro, arriba. La pelota se termina pasando por línea final, atravesando toda la defensa de Gimnasia y el ataque de Rafaela. Hace vista, la ve pasar también Otarola. Va a reponer desde el fondo, desde el arco, Gimnasia de Jujuy. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bergam, el corazón de ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Pelotazo arriba de Otarola, conectaba de cabeza ahí Suárez, pero no pudo darle dirección, pero bien, así en la pelea Cazula, intenta también Juárez, pero no se complica González, y así Piñero, que tira la pelota a un costado, cuando intentaba habilitar a Álvaro, la pelota se pierde por línea final, por un costado, va a reponer con manos Gimnasia, cuando se viene Fabián, la última variante del Lobo Jujeño. Presenta la siguiente información, Sonia Pérez, concejal, lista 3, frente cambia Jujuy. En la tercera modificación de Gimnasia y Grima de Jujuy, se retira con el número 10 Leandro González, ingresa con el número 16 Nicolás Bertocci. Tilcara, llegó tu tiempo, por eso este 27 de junio vota a los candidatos de Gerardo. Vota una tilcareña para los tilcareños. Vota a Sonia Pérez, concejal. Lista 3, frente cambia Jujuy. Y a la cancha Bertocci para aguantar también la pelota, con camiseta número 16 Bertocci. Se retiró el autor del único gol del partido. Estamos en 49. Le queda un minuto, señoras y señores, al partido. Y gana Gimnasia. Esa es la gran noticia. Esa es la alegría. Está ganando el equipo de Gimnasia de Jujuy. 49 y 24 segundos. Miramos el cronómetro. En cualquier minuto se viene. Y en cualquier segundo el pitazo final. En cualquier momento va a señalar la mitad de la cancha el árbitro Novelli. Allí la venía peleando el equipo Rafael en mitad de cancha, se equivocaban ellos y tiran la pelota a un costado, por eso va a reponer en su terreno con manos el equipo del Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriendo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Se terminó, señoras y señores, se terminó. 50 clavado, no espero más. Así el árbitro Novelli, señoras y señores, ganó Gimnasia, ganó el Lobo Jujeño. Alegría. alegría de toda la provincia, porque ganó el equipo de Cacho Siale. Y cuántas victorias van en este regreso al 23 de agosto, en este reducto, en esta cancha. ¿Cuántas victorias? Ya nos va a contar ahí Fabián. Pero lo cierto es que ganó Gimnasia. Gana el equipo de Cacho Siale en una nueva oportunidad. Acá en este maravilloso estadio y en esta linda tarde de jueves. Sí, se terminó el partido. Gimnasia 1, Rafaela 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Y así se abraza todo Gimnasia. Manos arriba, los aplausos. Y la nueva victoria del equipo de Cacho Siale, que se posiciona muy bien, ganando lugares arriba, metiéndose en la pelea, arriba en la tabla de posiciones. Hoy volteó a Rafaela, otro de los candidatos, otro que venía bien y estaba arriba del lobo, y ahora se pone más arriba. El equipo de Cacho Siale festeja todo Gimnasia. Gran victoria del lobo jujeño, peleada victoria, que arrancó con aquel gol que encontró luego de una salida rápida de Otarola. Así Leandro González capitalizando y poniendo el único gol en la tarde de jueves para esta gran victoria de Gimnasia de Jujuy. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Pálpala. Y así se va todo Gimnasia, con las manos arriba, con una sonrisa dibujada en el rostro, tal cual siempre narramos. Y qué alegría ver ganar nuevamente a Gimnasia. Y cuántas victorias, para mí todas, desde que regresamos también nosotros acá en la cabina número 22. Todas victorias, todo es sumar de a tres. Y qué bueno hacerse fuerte jugando de local. ¿Cuánto suma, cuánto vale ganar acá, sumar de a tres y ponerse arriba en la tabla de posiciones? Samuel. Vamos directamente ya con el comentario de Fabián. Lo vamos a presentar a Fabián Soto, que en esta tarde nos va a narrar, les va a contar a todos ustedes por qué ganó Gimnasia en esta nueva oportunidad. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Carré, ropa fina para damas y caballeros. El mismo panorama que se dio en esta segunda parte se ha desarrollado en la primera, con un Gimnasia Grima de Jujuy que, si bien en este segundo tiempo no ha sido tan peligroso en el área Atlético Rafaela, fue el que generó más situaciones de peligro. No podemos decir lo mismo del conjunto santafesino, debido a que hizo muchas variantes, quiso mover mucho los esquemas, pero careció de ideas, careció de concreciones, a tal punto que me llama la atención de que en esta segunda parte no atacó en el arco de Otarola. Casi ni tocó el balón el golero de Gimnasia Grima de Jujuy. Vemos que, bueno, con el correr de los minutos se vio que Gimnasia Grima de Jujuy controló, neutralizó todo lo que es el embate de parte de Atlético Rafaela. Y bueno, fue el que fue más más ordenado y el que menos se equivocó. Y eso es lo importante de Gimnasia Grima de Jujuy, porque esos errores que había tenido en el arranque de este torneo, ocasionando tres derrotas al hilo en las primeras fechas, fue lo que ocasionó haya mucha incertidumbre en lo que es la de Arnaldo Siale. Sin embargo, ahora se lo ve un poco ordenado al conjunto jujeño, que sin carecer de mucha generación de juego, salvo con la presencia de Iván Ortigosa, el resto del equipo me parece que no está generando muy buenos situaciones peligrosas para atacar el arco. Pero bueno, lo importante es que el lobo jujeño suma una nueva victoria aquí en el reducto, aquí en el estadio 23 de agosto. Como lo había mencionado Samuel, es la cuarta victoria que ha obtenido el conjunto local aquí en este reducto, y una sola ha obtenido de visitantes. Es decir que en estos últimos 12 puntos de juego ha sumado 10. Un lindo panorama que ha tenido, una linda noticia que podemos mencionar, porque eso lo cataloga y lo etiqueta Gimnasia como uno de los protagonistas de este certamen. Esperemos que el visitante pueda ser el que esté teniendo el mismo las mismas ganas, el mismo juego y la misma voluntad para empezar a sumar aquí como, bueno, como tanto como visitante como local. Así que bueno, ese es el punto a tener en cuenta para el conjunto Arnaldo Ciales, que poco a poco está afianzando, no podemos decir su nivel juego en cuanto a lo que es un buen juego, sino su ordenado juego y bueno, su precisión, y estamos encontrando el equipo que tan ansiado estábamos buscando. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Se terminó, señoras y señores, y la alegría para todo el equipo de Gimnasia. Me imagino lo que debe pasar por la cabeza de Cacho Ciales, que tuvo una tarde realmente con muchos aciertos, pero también lo vimos hablar mucho, renegar tanto ahí en el banco de relevos. Pero la verdad, Fabián, en el balance global me parece que hizo bien mantener el equipo, si bien algunos terminaron extenuados, muy cansados, por eso las últimas variantes ya en el cierre del partido. Pero me parece que es el equipo que de a poco ya ha conformado Cacho Ciales. Arriba con Gatti, Leandro González, Suárez en la mitad de la cancha, también con García, en el fondo con López, con Cosaro y Otarola, que está marcando siempre también una muy buena seguridad. Exactamente, creo que ese es el único punto que podemos cuestionar de parte del entrenador albiceleste, el hecho de que bueno, tienen que ser un poco más rápido con el tema de las variantes, porque se vio que en los últimos minutos tanto González como Suárez, o es decir, los atacantes de Gimnasia, ya no estaban respondiendo de la misma manera que en la primera o que en el arranque del segundo tiempo. Bueno, hoy le salió. Sí, hoy por lo menos le salió, porque Atlético Rafaela ya con el correr de los minutos se había pinchado y ya había mucha debilidad con sus ataques, con sus hombres en el área. Si bien ha hecho muchas variantes, de nada le sirvió, porque no pude encontrarle generación y la idea de juego para lograr el empate. Seguro. Lo importante que ganó Gimnasia, tal cual lo contó también Fabián, la cuarta victoria al hilo. Cuarta victoria consecutiva. Como local. Jugando de local. La verdad, qué importancia tiene esto. Y el valor que hay que darle. Jugar y ganar de local. Porque de local se ganan también los campeonatos. Y Gimnasia ha alcanzado posicionarse arriba en la tabla de posiciones. Fíjate vos si no sirve. Mirá vos si no sirve ganar jugando de local. Venir desde abajo, sumar de a tres acá y elevarse arriba. Hoy está tercero en la tabla de posiciones. Y era algo inimaginable meses atrás. Es más, hablábamos de un Arnaldo Ciales que era muy cuestionado, porque es más, cuando obtuvo los primeros triunfos como local, se veía de que igual era cuestionado, porque decían, bueno, era más victoria porque había aprovechado los errores de sus rivales. Ahora, bueno, se afianzó un poco más, vio de que, bueno, si bien obtuvo los primeros tantos, desperdició muchas situaciones de juego. Es otro punto que tenemos que tener en cuenta, de que no tiene que desperdiciar más oportunidades en el ataque que tenga Gimnasia y Grima Jujuy. Pero bueno, ahora está un poco más ordenado, afianzado con respecto a los encuentros anteriores. Seguramente. Y ojalá que en los próximos encuentros también sean victorias de Gimnasia, para pensar que todavía se puede. Y estamos pensando ahora en grande, porque ilusiona, mete esa ilusión a la gente. Ganar de local, sumar de a tres. Y ojalá que lo pueda mantener en una próxima oportunidad, cuando también nosotros nos presentemos acá en la cabina número 22. Ha sido todo, señoras y señores. Victoria de Gimnasia. 1-0 ganó el equipo de Cacho Ciales sobre Atlético Rafaela. Gana posiciones en la tabla. Está tercero el Lobo. Y esa es una gran noticia. Nos vamos. Un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias, Fabián. Placer, y será hasta la próxima oportunidad, cuando Gimnasia vuelva a presentarse acá en el 23 de agosto. Ahora tiene otro compromiso y luego volverá a jugar acá. Pero tenemos la Copa América todavía por delante. Exactamente. Les comentamos de que la semana que viene juega el próximo jueves juega de vuelta a Gimnasia Irán Jujuy. Esta vez como visitante frente a Brown de Puerto Madryn, una parada difícil por la cantidad de kilómetros que tiene que realizar, viajar hasta la provincia de Chubut. Y bueno, después nuevamente el local se va a medir aquí en el Estadio 23 de Agosto ante Brown de Adrogué. Así que Bueno, si Dios lo quiere, sí, nos estaremos encontrando de aquí en un par de semanas. Bueno, cuando nuevamente nos confirmen cuando vuelva a jugar acá el local Gimnasia Grima. Seguramente. Buen abrazo, muchísimas gracias, Fabián. Cierra, gracias, Miguel Soto. Cierra precisamente nuestras Bus Comercial. Un abrazo a todos, a toda la provincia, y será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7. Laboratorios Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Sonia Pérez, concejal. Lista 3, Frente Cambia Jujuy. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Corralón Avenida, materiales para la construcción. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Corralón y Ferretería Rumi Huasi, donde compras más al mejor precio en Humahuaca. Pitline, servicio integral del automotor. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. Suspensiones, los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Lobo Shop Jujuy, junto a tu pasión. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Taller Luján del Diablito Tolaba y Farmacia Abril, acompañando al lobo. There's no reason to be distressed. That's right. That's right. That's right. That's right.